Malditos Veganos, episodio 15. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos del lugar. Aquí estamos presentes los malditos veganes, malditos veganos. ¿Quién? Ya lo sabéis, aquí el activista gamer Sekian, también conocido como la mascota de Fresno o Fresón, y yo, Sergio Guayar, dietista, que por cierto, en el anterior no lo dijimos, es decir, que soy la mascota de Miku, de Miscu, de mi culo, de... no sé, muchas maneras, así que... La idea de que seas la mascota de tu propio culo es súper interesante, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Es que claro, no es un poco como especista, vamos a decir, somos, que tenemos la posesión de aquí, de los animales que conviven con nosotros en nuestra casa. Es claro. Un poco raro, ¿eh? Da para hablar esto. Somos compañeros de vida. Nadie eso pertenece es a nadie, amigos. Pero sí, sí, está muy bien. Yo la verdad es que creo que o sea, soy la mascota de mi culo. Porque claro, tu culo, o sea, tu culo te dice hola y tú dices, vale, pues ya está. O sea, ¿me entendéis, no? Sí, sí. Eres la mascota de tu culo. O sea, tú estás al servicio... Hay un tacto ahí. Tú estás al servicio de tu culo. Entonces, al final, sí, es verdad. Ahí hay una relación posesiva muy chunga, ¿eh? Claro, cuando las tripas suenan, hay que correr. Ahí manda el esfínter. Los veganos, y encima los veganos, que tomamos bien de fibra, tomamos bien de vegetales, y claro, pues aquello vamos, es un gustazo ir al baño. La fibra. Bueno, yo tengo una especie de noticia que contar aquí. Una especie de noticia. Una especie, cuidado, que no es un animal en concreto, sino que es una clase, ¿no? Porque bueno, ahora estoy ya más calmado, pero tú sabes que el martes de la semana pasada me puse un poco tilted, ¿no? Sí, sí. O sea, tilted, para que no conozca dark, el término, un poco dark como Sergio, enfadado, ¿no? Cabreado, un poco... Sí, un poquito disgustado. Un poquito... Es que Sergio tiene un pasado ahí de barrio chungo, ¿eh? Sergio, cuando le veis, se pone ahí y se cabrea y cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con Sergio. Y... la cosa es que, bueno, ya si habéis seguido un poco pues los podcasts que veníamos haciendo, yo estaba ahí trabajando en una empresa que trabaja con peces muertos y ya solicité, pues eso, mi baja voluntaria. Uh-huh. Aunque había llegado a una especie de acuerdo para que, bueno, pues durante este tiempo está la baja, ¿no? Pues un poco un acuerdo de que no me ponían en X sitios y yo, pues bueno, si alguien necesitaba la empresa que formara a alguien para mis puestos... Pues vale. Pues tú les echabas una mano. Eso, les echaba una mano sin problema. Entonces habíamos quedado en principio que el 30 de junio, ¿no? Pues terminaba un poco, yo digo, bueno, mitad de año, tal, cierro, tal. Pero ¿qué pasa? Que justo, pues el martes de la semana pasada, me dicen, no, que mañana vas a ir a la sección del langostino. Y yo, no. ¿Perdón? Los langostinos, no. Los langostinos, y yo, en plan, no. O sea, no es mi sección, digamos. O sea, a mí me van a mandar a otra sección... donde yo no conozco que me va a tocar o que no, o si me van a poner en línea tocando peces muertos cuando yo estoy tranquilamente moviendo palés y moviendo cajas, ¿sabes? Entonces yo digo, hola. Claro. Entonces no estaba mi responsable, le llamé. Tenía un teléfono allí de la empresa y le llamé. Y dije, bueno, dije, hola, José Antonio, ¿no? José Antonio era que se llamaba. José Antonio. José Antonio, hola, José Antonio, digo, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, no, pues es que como ahora sobra gente y demás. Y le dije, hombre, digo, pues esto no es a lo que habíamos llegado. Este no era el acuerdo que había teníamos un tú acuerdo, y yo. José Antonio, había es decir, un acuerdo. Que me puse bastante tilted para lo que soy yo. Entonces, luego el día siguiente le pedí medio disculpas y le dije, perdón, José Antonio, si yo qué sé, ayer, pues es verdad que pues, me elevé un poco el tono de voz, tal. Pero bueno, en ese momento estaba muy encendido, ¿no? Y le dije, bueno, ¿esto qué significa? No, pues eso está como sobra gente ahora. Digo, ah, bueno, digo, pues si no me necesitáis, me voy ya. Ah, bueno, pues si te quieres ir ya, no sé qué. Digo, pues sí. Ah, toma por culo. Entonces, la cosa es que como me deben días y esas cosas, ahora mismo... mientras estéis escuchando el podcast, miércoles, soy libre. ¡Ah! ¡Ya está! Sí, sí. O sea, ahora mismo no, pero, cuando estamos grabando, claro, pero el miércoles cuando lo escuchéis vosotros, en el universo soy en libre. El que ya lo escucha la gente, en ese universo eso ya es. Sí que eres libre. ¡Qué eso fuerte! Es. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, ¿eh? Enhorabuena, Sergio. Enhorabuena. De verdad que hay una parte de mí como que todavía no se lo cree, ¿sabes? Ya, sí, sí. Es que piensa que son casi 10 años trabajando en el mismo sitio... con la gente y demás, y sé que hay gente pues que me ha cogido mucho cariño, en plan, y no nos vas a echar de menos, y digo, a ver, digo, a la gente sí, digo, al trabajo no. Claro, si te va a hacer raro digo, a cuando gente no tengas sí que levantarte a las 6 de la mañana, ¿eh? A las ¿sabes 6. Qué pasa? Es que lo voy a coger de hábito también, porque sí que... Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo, porque hay, bueno, un podcaster y empresario y marketingiano que se llama John Boluda, bueno, lo conocerá todo el mundo, también vegano, que tiene un podcast de veganismo con el gran Joseph, que realmente hace eso, se levanta pronto por la mañana y dice, él se pone a hacer sus cosas, ti, ti, ti, ti, y luego, claro, ya, pues claro, digamos de 4 a 7, 8, pues como está él solo levantado, avanza un montón, y luego ya, pues como que atiende a clientes o a lo que sea. Entonces, como Es que lo más la hostia. importante lo hace. Pues fíjate, yo te Entonces. envidio un montón, ¿eh? Porque yo ya había dado por sentado que no ibas a seguir haciéndolo. O sea, yo en mi No, no, cabeza, sí. yo llego a no estar obligado y yo ya estaba pensando, uy, qué bien, no hay que madrugar No, tanto. no, no. Pues en verdad, como tengo. Es el único, digamos, buen hábito que tengo de esto. Entonces, pues digo. Sí, de hecho, yo los domingos y demás, pues sin despertador, ¿eh? Sobre todo, lo que va a hacer es despertarme sin despertador. Pues como ya me voy a dormir pronto, 6:30, 7, ya me levanto. A ver, tanto no voy a madrugar. O sea, igual duermo una hora o dos más. Pero es lo Ya. que necesito realmente para dormir. Claro, y que bueno, ahora te conviertes en trabajador, tu oficina es tu casa, entonces tampoco Eso es. gastas tiempo en irte a un Eso es, trabajo y eso demás. es, eso Claro, es, claro. eso es. Entonces, pues nada, eso por un lado, que sepáis que ya soy libre, que ya voy a dedicarme 100% a mi negocio, que es, bueno, tudietistavegano.com, a hacer las dietas, a hacer los menús, que ahora mismo, pues si os queréis apuntar, está a precio reducido, 5 euros, pero ya el 1 de julio, esto ya se acaba. El precio de 5 euros pasará a ser 10. Entonces, bueno, si echáis cuentas es muy fácil, pues si en un año gastaríais 60 euros, pues ya son 120, si os queréis apuntar. ¿Dónde voy a subir? Pues eso, artículos. 10 de cada 10 veganos recomiendan tudietistavegano.com. Yo lo probé hace un montón de tiempo y la verdad es que me fue muy bien, lo recomiendo mucho. No, de verdad, todo el mundo, a la web, por favor. Y, o sea, yo creo, y no es porque sea un amigo, que también, pero que yo creo que aquí una persona preparada en términos de dietista y demás es el Sergio. Y joder, es que 5 euros al mes al final. ¿Qué te cuesta, Ana? ¿Tres cafés? Claro, la cosa es que lo que yo quiero conseguir es, por ejemplo, gente que no sabe organizarse o programarse o incluso, pues eso, tener esa organización de la semana o que compra varias veces a la semana, darle esas pautas, esa ayuda para decir, no, compra solo una vez a la semana y además vas a ahorrar dinero. Claro, al Claro. final vas a ahorrar dinero y es posible que te ahorres incluso esos 5 euros, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? También voy a hacer algo de contenido gratuito, pero también decir que igual algunos de los artículos y cosas que tengo gratuitas, igual se quedan solo para miembros del club. Entonces, pues bueno, las recetas, si os interesan, Para los aprovechad ríos, y corred, insensatos, descargarlas. corred. ¡Corred, insensato! ¡Descargar recetas! Bueno, vale, ya vale hablar un poco de mí. Vamos al tema del día, que es un tema, bueno, potentísimo, ¿eh? Está interesante, está interesante. Además que es que está muy guay porque te has hecho ahí una mega clasificación Ya que ves, parece un croquis, ¿eh? ni la cronología de Kingdom Hearts. Efectivamente, no, no, y a tu lado, vamos, o sea, dietista, pero psicólogo también, ¿eh? Porque madre mía. He de decir que a mí me gusta mucho la psicología, pero al final no, claro, no puede llegar a todo, ¿no? Claro. Pero bueno. Pues aquí has hecho un poquito de psicólogo. Sí, un poco de retrospectiva personal, pero también, claro, hay un poco unas lagunas, ¿no? Que hemos dejado un poco al azar y bueno, que podéis complementar. Completar, decir si os habéis sentido identificados o no. Eso ya os dejamos también a vuestro alcance. Hola, @malditosveganos.com. Nos Esa es, comentáis esa ahí. es. Que luego os leemos porque nos habéis enviado algunas cosillas interesantes, muy interesantes. Bueno, empezamos con las fases del veganismo, ¿vale? Parece las fases de la Sí, las fases de la desescalada desescalada, las fases del coronavirus, yo qué sé, las fases de niveles de poder de Goku Super Saiyan, ¿vale? Etapas Nivel base. evolutivas de Pikachu. Eso es. Me gusta empezar diciendo la fase cero, que es todos somos veganos al nacer. Y yo siempre lo digo, en plan de todos somos veganos al nacer. Cuando uno nace, uno no está puro, digamos. Está libre de todo. Está libre Es de verdad. toda maldad, ¿no? Y realmente el único producto de origen animal necesario que deberíamos tomar todos los humanos a lo largo de nuestra vida es la leche de nuestra madre, la leche materna. No le A ver, sé que hay veces que hay algunas madres que por lo que sea no pueden dar leches y hay leches de sustitución, incluso veganas, ¿vale? Hechas con soja que están súper bien, pero siempre que se pueda, por favor, no me cansaré nunca de repetirlo, leche materna. Aparte todo el vínculo que se crea madre e hijo y todo eso, es que es el alimento hecho para bebés. Ya está. Es que no hay posibilidad de discusión. Efectivamente. Además es que es bonito pensar que todos hemos nacido veganos, ¿eh? O sea, ahora que le das ahí una vuelta, Claro, dices, oye, qué bonito, claro. todo el mundo nace vegano. O sea, es muy guay, es muy guay. Claro, y de pequeño, ¿qué te dan? Al principio, ¿qué te dan? Pues potitos y te dan pues la fruta para que vayas probando, para allá de esto. Pasa, luego ya meten pues otras cosas. Pero bueno, eso ya... Los purés chungos. Vale, siguiente fase, digamos que sería como el despertar. ¿Vale? Ahora ya es cuando, pues tú, pues, naces, vivimos en una sociedad, ¿no? En una sociedad. Esta es la fase 0.5, ¿no? Sí, entonces, porque no llega a ser una fase, entonces es como un despertar, sí, ¿no? En una fase cual, intermedia. Sí, de repente estás tú un poco en plan, uy, qué raro, qué raro, no me gusta, yo qué sé, no me gusta ver tripas, ¿no? Uy, qué raro, no me gusta tal. Entonces, poco a poco, durante toda tu vida, empiezas como a decir, uy, qué raro esto, qué raro lo otro, hasta que descubres un poco veganismo, ¿qué es esta palabra, no? ¿Qué es el veganismo? ¿A qué viene? Ostras, que la gente se hace vegana por salud, por medio ambiente, por ética. Entonces, hay una bombilla que se enciende y tú puedes dejarla encendida o apagarla, digamos. No es una fase en sí, sino que es como un... Estoy curioseando. El dilema, ¿no? El dilema que te surge y tú ya dices, hostia, bueno, pues esto, lo típico, ¿no? En plan, te pones una excusa y dices, ah, bueno, pero esto no es como lo cuentan, o esto no porque la carne es necesaria, sí, o porque tal, y sigues tu rollo, o de repente dices, bueno, vale, voy a intentar investigar un poco más, ¿no? En plan, avanzar un poco más por también... ahí. También la típica es la de... Bueno, pero esto pasa en Estados Unidos. Aquí España, ¿no? Claro, eso es. ¿Sabes? Aquí en España seguro que no se hace así. En España todas las vacas son felices, vamos, es solamente en Estados Unidos. Vamos, hombre, les tocan el piano antes de dormir, fíjate, van a ser felices o no. Bueno, entonces, en esta fase intermedia ya puede ser que dejes la bombillita encendida, digamos, ¿no? Es cuando te das cuenta de un poco... los pensamientos de vez en cuando. Eso es. Es cuando ya... digamos esta fase, la fase 1, ya la he denominado Matrix. Es cuando ya dices, de hecho hablamos mucho de este tema, sí, en el capítulo 3, es totalmente esto. Efectivamente, es muy el mito de la caverna de Platón, ¿eh? Es como abrir los ojos. Descubres la verdad, me han estado engañando todo este tiempo, Dios mío, no puede ser. Dice, tengo que tomar cartas en el asunto, por favor, voy a coger unas pancartas, voy a ir a mi familia, a mi novia, a mis amigos. ¡Tenemos que cambiar el mundo! ¡Tenemos que cambiar el mundo! Sí, sí, ahí es cuando estás a fuego con el veganismo. Coges el altavoz y tienes que, vamos, que propagarlo a los 4.000 vientos. Efectivamente. Pero hay una fase que por la que yo no he pasado, y también estaría como el mismo nivel, luego esto es que, yo qué sé, yo me imagino... La estructura que he hecho, sí, yo, creo que al principio es lineal, luego se divide, luego hay un ciclo ahí de Krebs, ¿no? Y luego sigue. Esto es casi como biología. Pero bueno, entonces digamos que está la opción de que lo abres, grites y todo, o está la opción de ser vegano en la sombra. Aquí tenemos como la primera bifurcación. Esto es como un videojuego en el que eliges tu propia aventura. Sí. Tú ya tienes aquí, puedes ir por dos lados. Aunque luego convergen. Claro, luego de repente se están relacionadas, sí, es como, todas. Son como las vías del tren, ¿no? Que se dividen, pero luego vuelven a unirse. Ahí está. Esto no sé si habrá alguien que le ha pasado, pero, claro, puedes ser vegano en la sombra. Es decir, tú miras lo del el veganismo, ves que... ¿Qué es esto del veganismo? Curioseas, dices, ostras... Esto será verdad, ¿no? Pero, ¿sabes? No sé, no se lo dices a nadie. Estás ahí un poco pensando, bueno, voy a probar. Pero a ver si me voy a equivocar, o a ver si lo voy a hacer mal, o a ver si... no sé, ¿sabes? Hay mucha gente, yo creo, que tiene miedo a, por ejemplo, yo que sé, a que socialmente, pues, de repente sea discriminada o que no sea tan bien aceptada porque... Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo soy el primero que al principio era como, joder, ir a un restaurante que no fuese vegano y, o sea, de hecho, a mí cuando voy a un restaurante vegano es como, uy, ahora ya no, porque ahora ya me da un poco igual y es como que, de hecho, prefiero, si voy a un restaurante que no es vegano, me gusta decir, hola, ¿qué tal? Soy vegano. Pero al principio era como, uf, menos mal que estoy en un restaurante vegano porque aquí no tengo ni que preguntar nada ni nada. Pero al principio sí que me daba mucho palo, mucho reparo. Era como, vale, a ver, le tengo que decir al camarero porque ya no solamente es decir, no, mira, esto lleva atún, vale, no lleva atún, pero o una ensalada, ¿vale? Que es como lo típico. Pero de repente, pues tú tienes que explicarlo bien porque si no, a lo mejor te viene la ensalada con huevo. Entonces, antes que de repente, pues eso, te venga la ensalada con algo que no quieres tomar y que no puedes tomar y que tengas un problema y que sea una ensalada que se tenga que tirar a la basura, pues mucho mejor explicarlo bien. Y a mí al principio sí, verdad, que se me hacía bola y era como, uff, por un lado estoy como siendo muy pesado, estoy interrumpiendo la conversación del resto para tener que el vegano que tenga su momento de explicar sus movidas, ¿sabes? Entonces yo entiendo a esa gente que es como que, vale, yo soy vegano pero prefiero llevarlo un poco más en la sombra. O sea, es normal, es normal. Y también creo que es una, o sea, tú puedes pasar de ser vegano en la sombra a todo lo contrario, ¿sabes? O sea, yo creo que se puede ir mutando de una fase intermedia a la otra. Eso es, que no son fases definidas, eso es. La cosa es que al final, claro, como que vas pasando por ciertas etapas o hay veces en las que, pues yo qué sé, dices, no quiero salir a comer fuera porque salir a comer fuera implica que tengo que otra vez explicar y no sé qué. Y al principio como que estás muy, muy verde, nunca mejor dicho, ¿no? Porque es vegano. Claro. Y no, joder, otra vez del camarero, porque a mí me ha pasado de ir a un camarero a un restaurante normal y decir, no, mira, que soy vegano, y te miran en cara de... Claro, claro, eso es, y que tengas que explicarlo, y que tus amigos que digan, ostras, es que es la 14ª vez que lo tienes que explicar, tío, y tú ya, en plan, claro, pero es que si no, ¿qué pasa? Claro. Es que eso es difícil, ¿eh? Al principio es difícil, y sobre todo si no tienes, o sea, si no estás muy seguro de lo que estás haciendo, o tienes la autoestima que no la tienes en plan... súper alta y dices, vale, esto lo tengo clarísimo, pues al principio es normal y sobre todo que, coño, justamente cuando empiezas es cuando más dudas sueles tener y cuando más complicado es todo. No es como ahora que nosotros ya decimos, vale, no, porque si nos dicen tal cosa, pues sabemos perfectamente qué responder porque tenemos un montón de medios, pero al principio es cuando más dudas tienes, entonces es difícil. Entonces, bueno, como bien dices, en esta fase, en la que sería la 1,5, da igual cuál de las dos sea, tienes poca información. Tienes poca información porque acabas de dar el primer pasito. Pero estás como a medias, ¿no? Y claro, aquí esta fase le hemos llamado información plus plus, ¿no? Como las magias aquí de los Final Fantasy. Que no es nada friki, el Sergio no le gusta nada Final Fantasy. A Sergio no... Es eso, es porque no solo buscas información y más información y más información y más en plan de, venga, que no te pillen desprevenido, necesito saber más, venga, documentales, venga, datos. Porque luego te dicen... Oye, pero entonces, ¿con qué ayuda el veganismo con el medio ambiente? Y tú, pues es que... ¡Te pillé! ¡No te lo sabes! Y tú... ya está, el veganismo no vale para nada. A tomar por pero culo. Si, por ejemplo, te quedas ya con los tips, eso es, por ejemplo, que decíamos en plan de... Se podrían alimentar tres planetas más como este, o una vaca come como cuatro personas... Ya te quedas como con cosas... Los datitos. Dices, ah, mira, no, es por esto. Los datitos. Ya tienes como un dato rápido, ¿no? Para... Y lo sueltas. Uh-huh. Y luego ya, pues eso, pues ver documentales, pues todos los que van saliendo, bueno, los que hemos recomendado, escuchar de podcast, bueno, como este, ¿no? Como los malditos veganos. Ponerte a mirar ahí en Instagram con las recetas, ahí todo el mundo. Un día podemos hacer, ahora que hablamos de podcast, podemos hacer como recopilación de podcasts que hablen de veganismo y recomendar otros podcasts en este podcast. Yo, de hecho, el otro ¿sería día... ¿Sería el Metapodcast? Sí, el Metapodcast, ¿sabes? El podcast que recomienda otros podcasts. Pues está guay porque así como que, claro, pues la gente que descubra como toda la familia hasta que hay. Y podcast en inglés. Porque, de hecho, yo el otro día descubrí, bueno, aquí momento friki de Harry Potter, la actriz que hace de Luna Lovegood, que es una chica británica. Bueno, todos los actores son británicos. Buen dato ahí, el que acabo de dar. tiene un podcast sobre veganos. O sea, tiene como una especie de malditos veganos, pero en inglés. Con otro chico no también. No me digas. Sí. Y me quedé loco, en plan, ala, qué fuerte. Luna Lovegood hablando de veganismo. Y súper interesante también. De hecho, es muy este rollo también. Y está muy guay. Sí, está muy guay. Hostia, pues está guay. Pues habrá que hacer el Metapodcast. un día recomendamos otros podcasts de veganismo. Pero esta fase es como que... Esta fase no se acaba nunca, claro. Porque siempre te puedes informar más. No, claro. Siempre estás más. Pero es como al principio que tienes como esta fase de decir necesito saber porque no pueden pillarme desprevenido. Claro, ahí está. Luego, ya de forma inherente, ya vas buscando información o realmente, pues la información al final te va llegando porque ya estás metido. Ya sí que esas cuentas veganas, ya pues eres socio de algún santuario o eres socio de algo. Entonces al final ya luego la información te va llegando. Uh-huh. Pero al principio vas tú a buscarla en plan a muerte. Necesito, por favor, saber cuánto agua se ahorra con una hamburguesa. Necesito saber cuánto CO2 se ahorra, ¿sabes? El latito final, del pus en la leche. Que... Ese tipo de datos. Tienes que conocerlos de primeras. Eso es. Muy interesante. Buena fase esta, ¿eh? Información plus plus me gusta. Uh-huh. Esta fase... ¿Te gusta el plus plus? Sí, me gusta. O más bastante. Más, ¿eh? También se decía más. Aquí éramos más... El piro más. Aquí somos muy internacionales, Sergio. Plus plus. Sí. Plus plus. Vale, entonces ya volvemos a hacer un poco la recapitulación. Todos somos veganos al nacer, el despertar. Matrix, así todo lineal. Luego se divide, golpe de realidad o en la sombra. Uh-huh. Ahora se vuelven a unir aquí en información plus plus. Y llegamos al ciclo de Krebs. Bueno, a las fases cíclicas. Que realmente no tienen por qué seguir un orden. Cada vez que dices el ciclo de Krebs, me entra un hambre. Ahí en plan mitocondria, ¿no? En plan de, ¡ay, qué hambre más tonta! ¡Ay, qué hambre más tonta! La verdad que me apetece a mí un retículo endoplasmático ahora, como entraba. ¿Cómo entraba ahora el endotelio? Pues a ver. Entonces, realmente estas fases no se tiene que pasar por todas, pero sí que es verdad que a veces se va pasando de una a otra, a veces vuelves, más, a veces menos. Y luego, sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, empezamos por la, bueno, por la primera. Vamos a decir que la primera es la de rechazo. Ya una vez has llegado aquí, te has informado, ya tú dices soy vegano, ahora sí, ya sé por qué soy vegano y tengo datos. Llega un momento en el que puede ser que encuentres a, pues, a algún familiar, a alguien de tu familia, algún amigo con el que no, que te diga que no, mira, pues lo típico es lo de que te encuentras a alguien que pues ya sabes que esa persona, por mucho que le vayas a hablar, no te va a entender. El típico cuñado. Pero con lo bueno que está el jamón, hijo, va a estar aquí. Te estás perdiendo uno de los mejores placeres de la vida, hombre. Uh-huh. El jamón, eso es buenísimo, niño. Eso es, mira, mira, toma. Y te lo pasa, ¿no? Sí. El jamón ahí por la cara, en plan de, ahora. Te lo restriega la cara. Míralo, niño. No, en plan de, mira lo que te estás perdiendo, ¿eh? No tienes ni idea. Falta que te lo pongan en la boca casi. Y tú en plan de, no, ¿sabes? Y tú dices en plan de, no, está con una persona, corto. Cancelado. Corto relación. Porque... Cancelamos al cuñado. Puede ser que llegues a esta fase con alguien. A ver, si es un cuñado. O si no te toca cercanamente, pues te puede dar igual. Si es un compañero de trabajo que, por ejemplo, pues dice, ah, pues a mí me da igual porque yo voy a seguir cazando y voy a seguir no sé qué. Vale, pero ¿sabes? En sí, plan, y como ya sea en plan muy amigo o pareja, es cuando más difícil es esta etapa. Ahí ya, ahí es el problema. Es cuando, o cuando son padres, uh-huh. O cuando son hermanos, o cuando es pareja. Ahí es cuando es más problema. Pero que también puede pasar, ¿eh? Que yo qué sé, que tu pareja no te entienda y aunque sea vegana o no, y pues, al final, pues se acaba la relación. A ver, con los padres no se puede acabar la relación nunca, pero quiero decir, pero es muy triste un poco el hecho de hijos que no se hablan con los padres y demás, pero bueno, es que puede pasar, realmente puede pasar, y esto podría causarlo. Entonces un poco sería eso, esta fase, ¿no? La del rechazo. Luego hay otra fase, que no tiene por qué ser consecuente, que es la de rabia. Entre comillas, decir que es un poco estas cosas que vemos de activismo radical. De esta gente que dices, uff, qué exageraos. Pero claro, eso está movido por esa rabia interna de decir, joder. Sí, sí, sí. Y quiero decir, que hay gente así y tal. Vale, pero como comentábamos en otro podcast con el libro también que recomendaste. Sí, que es la forma menos efectiva al final. Eso es, esto es la forma menos efectiva. Al principio te das cuenta que dices, es que tiene que darse cuenta todo el mundo, es que de verdad, que, coño, tal. Pero por mucho que compartas 100 imágenes... De vacas muertas, de cerdos pasándolo mal y de gansos de cómo se hace el paté, eso es lo que menos va a convencer a la gente. O sea, yo creo que vas mucho mejor por la parte de mira la parte buena que mira la parte mala. Y además, por ejemplo, igual aquí no, pero sé que en Reino Unido y demás, y lo sé por algún conocido, de que se están comiendo su hamburguesa de carne de McDonald's y que entran allí los veganos y cogen la hamburguesa y te la tiran. ¡No te das cuenta! ¡Estás comiendo un animal! No sé qué. Y es en plan de... ¡Es súper violento! Claro. Te están quitando la comida. Yo entiendo que tú empatices, pero también entiende que a la otra persona lo que le vas a provocar es un efecto de rechazo totalmente superior. En plan de, malditos veganos, claro, que vienen aquí a quitarme la comida, a tirarme al suelo, pues me voy a pedir otra hamburguesa y me da igual. Claro, ahí está. Entonces yo creo que ahí eso, o sea, se va un poco a tomar por culo todo el discurso que puedas hacer en el momento en el que a la otra persona no la estás invadiendo su espacio personal. Y te voy a decir más, es que, bueno, viste, bueno, os dejaremos el vídeo también en la descripción. Sí, porque, sí. Porque, madre mía, flipado, ¿eh? Porque vimos a unas personas que yo, mira, por un lado digo, ole el nivel de empatía que tenéis, pero yo no voy a llegar a tanto. Es que cogían y les marcaban con acero candente o con hierro candente, bueno, con lo que sea, como si fueran vacas, como si fueran ganado, con lo que se hace con la ganadería. Los veías en plan que los cogían ahí y los sujetaban y yo digo, ¡oh! Y yo, Dios mío, y veías ahí que les marcaban 2, 6, 9. Y yo digo, sí. Dios, o sea, vale, me parece guay que empatices, que llegues a ese nivel y todo, pero es la mejor opción de hacer eso. A ver, bueno, justo ahí dices, bueno, por lo menos, o sea, no están, ya. O sea, quiero decirte, están haciéndolo para su persona, o sea, al final... Es un vídeo que comparten que puede ser que convenza a ciertas personas. Pero no sé, yo personalmente no creo que sea la mejor forma de llegar a algo. Ya. Que luego, ostras, o sea, no sé. O sea, es como esa forma de martirizarte a ti mismo yo creo que no es sana. O sea, no es sano el hacerte daño a ti mismo con un hierro candente como para intentar frustrar esa rabia. Es como... Esa sensación se te va a quedar. Cada vez que mires eso, te vas a acordar de los animales, pero también te vas a acordar de, Dios mío, el daño que te hicieron. Que lo quieras decir, porque hay gente igual que necesita ese motor para avanzar y decir, no me puedo olvidar porque mira cuántos animales están muriendo, tal, y... Pero, ya te digo, yo ese nivel de empatía no creo que llegue nunca. Es complicado, la verdad. O sea, también es complicado hablar de esto sin tener como el punto de vista de esa persona y demás. Y yo conozco a mucha gente, ¿eh? Conozco a mucha gente que de primeras, de hecho, es que causa rechazo incluso dentro de la comunidad de veganos. Porque, claro, yo qué sé, yo he estado hablando con otros colegas veganos, con gente vegana y tal, y de repente, pues que alguien dijese, pues no, porque es que no os dais cuenta de que si no actuamos ya, lo que estamos haciendo no vale para nada, tal. Y entonces, en ese momento, es como esa misma persona es como que está dividiendo una causa común. Es como. Estás creando enfrentamiento entre dos personas que deberían estar muy de acuerdo y que deberían como unirse por una misma causa. Es que realmente como dos ramas, ¿no? Que es el bienestarismo y el absolutismo, ¿no? Los que buscan que se vaya un poco reduciendo poco a poco y cada ventaja que se gana ya es algo, y los que dicen no es suficiente, esto se tiene que abolir todo de golpe. Entonces, bueno, diversas maneras de abordarlo también, y yo creo que también esto da para hablar en sucesivos podcasts. Largo y tendido. Sí. Entonces, otra más de estas fases del ciclo que estamos diciendo es el miedo. Y por esta, yo hay veces que pasa también, o sea, es que esto se repite. Quiero decir, ¿me voy a morir por ser vegano? El otro día en plan de, hostia, como que me duele un poco el tobillo. Y yo pensaba, ¿no será de ser vegano? Y yo digo, no, ¿cómo será de ser vegano, no? Pero no, pero te viene ese pensamiento porque llevas tanto tiempo sin ser vegano que luego, en plan de, ay, pues este año me he resfriado dos veces, yo seguro, ¿no será, tendrá algo que ver que no como carne? A mí me pasó eso cuando vi que tenía las plantas de los pies súper amarillas. Esto creo que no lo he contado nunca en el podcast. No. O sea, estoy contigo anonado. No sé si lo he hablado. ¿No lo he hablado contigo esto? No. Vale, pues te cuento. Yo, bueno, hubo una vez, ¿vale? No me preguntéis por qué, no me preguntéis el background de esta historia, pero nos hicimos una foto de los pies, ¿vale? En plan, rollo fetiche. Nos hicimos Las típicas fotos de pies que ponen todo el mundo el pie y hace. Efectivamente. La foto. Sí, bueno, a ver, no es muy típica la foto. En fin, algún día, si queréis, podéis investigar por ahí por Instagram, por el Instagram de Chimo de Golden, y lo encontráis. Tenéis la foto, ¿vale? Mira, qué coño, ¿vale? Las ponemos en notas del programa. Y podéis ver todos la foto y mis plantas de los pies amarillos. Porque, claro, además, justamente como hay más plantas de pies, pues tú puedes comprobar. Que el resto no son tan amarillas y como que llama la atención. Dices, ostras, qué amarillos esos pies. Y claro, todo el mundo en plan, hola, la anemia, no sé qué, los pies amarillos, eso es porque te falta hierro, tal. La bilirrubina. Claro, y yo diciendo, ostras. Y al principio, pues, quieras que no, te acojonas. Y yo dije, uy, pues a ver si algo estoy haciendo mal. Y qué es eso, como tienes esa educación desde que somos pequeños de tienes la duda, porque te han estado diciendo toda la vida que no puedes estar comiendo vegano 100%, y claro, yo dije, vale, yo estaba bastante seguro, pero ¿y si hay algo que se me ha escapado y es verdad? Eso es. Y bueno, luego investigué y resulta que la piel en general, ¿vale? Pero en las plantas de los pies se nota bastante más cuando comes muchos alimentos de color amarillo y naranja, ¿vale? Ajá. La piel se te vuelve más amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo me gusta mucho la batata. Me gusta mucho la batata. Y entonces llevaba una etapa comiendo muchísima batata. Y es por una de las sustancias, uno de los pigmentos que tiene la batata, la zanahoria, la patata... Los carotenos. Sí, o sea, bueno, no sé exactamente, no me acuerdo. Sí, supongo yo creo que sí. Los carotenos, sí. Pues los carotenos hacen que se te ponga la piel más amarilla y entonces por eso... Y claro, yo ya cuando lo consulté bien y tal, me dijeron, no te preocupes, que no hay ningún problema. Y ya luego además vi que el resto estaba fenomenal y dije, uy, qué susto. Pero ahí está ese miedo de decir, uff, me voy a morir, madre mía. Madre mía, los pies amarillos. Ay, Dios mío. Hostias, pues yo como mucha zanahoria, igual tengo los pies más amarillos ahí. Fíjate, deberías hacerte una foto de los pies hoy para compararla dentro de unos años a ver cómo de amarillos. ¿Te imaginas luego en plan los Simpson? Sí, yo creo que si comes batata todos los días, a lo mejor no es lo más sano del mundo, pero te conviertes en un Simpson. Los Simpsons. Muy bien, muy bien. ¿Y si lo hacemos? ¿Y si lo... Venga, yo digo de retar a la gente, porque además es en las plantas de los pies el único sitio donde medio puedes hacerlo, porque claro, en el resto de la piel del cuerpo, quieras que no, pues te da un poco el sol, te, ¿sabes? O sea, no, uh-huh, no se mantiene. Pero la planta del pie es como que nunca tomas el... Mira... Mientras estoy diciendo esto, está Sergio mirándose su pie, en plan, a ver... A ver, a ver. Amigos, os retamos desde aquí en Malditos Veganos a que hoy os miréis las plantas de los pies, os hagáis una foto y, en, bueno, penséis en cuántas cosas amarillas barra naranjas coméis y de aquí a un tiempo volvemos a mirar a ver cómo ha cambiado. Ostras, eso igual es porque al final, como no sé, como la planta del pie como que se va depositando ahí, ¿no? Se va como se va todo hacia abajo. Es como el pocillo del cuerpo. Lo vamos a llamar, lo llamamos el caroteno challenge. El caroteno challenge. Caroteno challenge, venga ahí, hashtag. Venga, ya está, hemos creado tendencia hoy. Ostras, tú, esto está dando para pa muchísimo. Bueno, otra etapa más del ciclo, ¿no? La negociación. Esto ya es como, no voy a decir como el activismo bueno, pero voy a decir que es ya cuando tú dices, ay, mira, que conozco este restaurante vegano, ya verás, vienes y lo pruebas. Y la gente dice, ostras, está guay, ¿no? Pues esto... también, pues eso, encuentras a qué personas, igual que antes estaba, que sabías la persona a la que no le tenías que hablar porque claro, era un cuñado, sabes a la persona que sí que le tienes que hablar porque la ves que es más receptiva, porque yo qué sé, porque es veterinaria, o porque... sí, o siempre ha sido súper amante de los animales, y es como, eso ey, es, ey, es activista, o está en contra de los toros, entonces al final... Pues como que, ah, pues sabías que... Y vas dando datos de los que ya has ido recopilando. Pues sabías que en realidad no es necesario beber leche. Entonces, ah, no, porque hay gente que... Ah, claro, mucha gente no lo sabe directamente. Le vas explicando, sí, porque mira, porque tal. O también, pues, incluso si eres un poco cocinillas, ¿no? Te preparas alguna receta vegana o los invitas a tu casa a comer. Incluso les das de probar, ah, pues esto es vegano, todo vegano. Ah, pues está rico, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho esto? Entonces ya... Es como que los vas abriendo, metiendo... Vas abriendo un mundo. Pero no confundir, no confundir la etapa de negociación con la etapa de rabia. Porque claro, aquí es como que ya lo haces, pero desde el buen rollismo, ¿sabes? Eso es. La rabia es ese sentimiento que sobresale, ¿no? Que no lo puedes contener dentro, que te dan ganas de gritar porque la gente no lo entiende. Y les tienes que gritar y decir, ¡pero no lo veis! ¡Pero no veis lo que está pasando! ¡Mira esta foto! Y la gente... causa rechazo realmente. De hecho, puedes... No me enseñes cadáveres. Puedes pasar súper rápido de la etapa de negociación a rabia, ¿eh? Como te descuides, sí, sí. Estás también, ahí... También, también. Aquí tienes que tener cuidado porque esto... Uy, claro. Sí, varías, sí, sí. Varías rápido. Sí, sí. O imagínate que haces tú una comida en plan... Y está el típico cuñado en plan de... Pues esto no está tan bueno. Y tú dices, sí. Uy... O de repente el típico que dice... Sabía que no os ibais a llenar. Entonces he traído el paquete de jamón. Y dices, perdona. ¿Sabes? En plan de... Hola. A ver, por suerte yo creo que de esos no hay tantos, ¿no? Espero. Yo por lo menos no me espero, espero que no. Así. Yo no me encuentro con muchos, la verdad. Y espero que siga siendo así. Y luego ya... Llega un punto en el que, no sé, te vuelves un poco Gary Jorowski, ¿no? En el que dices, ya, bueno, ya yo he hecho mi vida, ¿no? Ya tal, o nos vamos a morir todos, ya, esto da igual, ¿no? En fin, la hipopotasemia, los hipopótamos, la hipotermia, todo. En fin, la hipnosis, de verdad. Mira, yo estoy aquí de chill, mira, que los demás hagan lo que quieran, yo voy a ser vegano, mira... ya me cansa, es que me he cansado, sí, de discutir, es que sudo, mira, de verdad, que haga lo que mira. Te dé la gana, porque yo estoy hasta el juego. ¿Y tú por qué eres vegano? Pues mira, pues porque me apetece, ¿sabes? En plan, ya está, ya no está. Me toques los cojones, no, déjame, que, no, que, déjame comer y ya está, o sea, tranquilidad. Al final hay algún punto, ¿no? Que dices tú, mira, ya me canso de intentar. A ver, también es normal, porque te hacen la misma pregunta todos los días 50 veces y llega un punto que tú a veces puedes estar muy receptivo y tienes ganas de hablar y dices, perfecto. Pero si un día no te apetece hablar, pues dices, pues mira, pues porque me sale a mí un poco de la chocha, sí. Y ya está, y fin de la historia. Y es por salud, pero por salud sí, por la salud de las gallinas, sí. Ya está. Ahora, venga, déjame, tranquilo. Que cállate, pavo. Entonces, bueno, esto sería ya como el ciclo, ¿no? Que ya, como os decimos, la rabia, el rechazo, el miedo, la aceptación y la negociación, en la que puedes estar en varias etapas, no vas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llega un momento en el que sales un momento del ciclo, sales un momento, porque necesitas que... tienes que hacer algo más. Entonces, tienes que hacer algo más con tu vida. Vale, soy vegano. Vale, a la gente le he dicho que soy vegano, a mi gente cercana, vale, bien. Pero no es suficiente. Hago recetas y esto, vale. Pero dices, no es suficiente. Tengo que hacer algo más. Tengo que aportar algo más. Y esta fase le he llamado activismo. Porque, bueno, es también voy a decir yo en esta fase, que es en la que actualmente estoy, voy a decir, porque es en la que digo, no, mira, yo ya he dejado mi pasado no vegano, he dejado la empresa en la que estaba, voy a hacer mis dietas veganas, voy a hacer mis menús veganos, voy a hacer mi todo vegano, me voy a... Solo ya voy a ser vegano más todavía. Hay gente que dirá, pues voy a ir a hacer unas vigilias. Y oye, de verdad, también eso, yo lo aplaudo. No he ido a ninguna, pero a mí me daría... Bueno, entonces está en una, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y hostia, ¿eh? O sea, es duro, es duro. La gente que tiene fuerza para hacer eso es gente que yo, vamos, lo valoro un montón porque me parece súper... O sea, eso sí que es en plan... o sea, mola porque... es ver la parte, mostrar la parte de la realidad, pero no, no desde ese punto de ¿qué coño haces comiéndote una hamburguesa con carne? Eso, ¿sabes? Es, eso es. Es una forma mucho más pacífica y creo que, no sé, a mí me parece que también esa parte, por ejemplo, es necesaria hasta cierto punto. Y claro, es que aquí, o sea, la parte del activismo tú puedes llegar desde... O sea, es como que evoluciona. La parte de rabia puede evolucionar a activismo. Y la parte de negociación también puede evolucionar activismo. Entonces, si evoluciona la parte rabia, yo creo que ahí es donde de repente pues coges y, yo qué sé, te pones ahí a pegarle a la gente que no es vegana. Esta fase es como que entras aquí, haces algo, ¿no? Pero luego no dejas estar en el ciclo. Es como que se añade, ¿no? Se añade al ciclo. No, tú no dejas estar en ese ciclo de que a veces te puede venir ese miedo de decir, uy, pues parece que me duele un poco... Y, uy, pues parece que, yo qué sé, o no, mira, es que ahora estoy cansado, o no, mira, es que paso de hablar con este hasta cliente. O sea, hasta el mayor activista del mundo puede estar cansado un día, claro, ahí eso está. Es. Entonces, al final, es como que es cuando tú necesitas dar ese paso más, o dices, vamos a crear un podcast, o dices, pues me voy a hacer un grupo en Facebook para ayudar a gente que se quiere iniciar, o pero tú dices, necesito hacer algo más con mi vida, que sepa que estoy aportando. O, por ejemplo, que colaboro en santuarios. En tu caso también, que también sí. Bueno, hace bastante que ahora con el coronavirus pues estamos un poquito parados. Ya. Pero bueno, quiero decir, has dicho, ostras, sí, voy a dar algo más. Bueno, en su momento tú hiciste un stream benéfico. Es que hay muchas formas de hacer activismo, en realidad. O sea, yo creo que... porque hay mucha gente que piensa, no, pues es que yo no puedo hacer esto porque... Pues yo que sé, es muy, muy sacrificado porque trabajo todos los días, entonces no puedo ni ir de... Vale. Vas de voluntario. Cuando vas de voluntario a, pues eso, a ayudar a un santuario o vas a una vigilia y demás, hay gente que dice, no, porque no tengo tiempo tal. Es que hay muchísimas formas. Yo creo que al final hacer activismo es adaptar el veganismo al resto, digamos, de aspectos de tu vida. O sea, yo, por ejemplo, es eso. Yo dije, guau, pues mira, yo hago streamings en Twitch. Pues voy a coger un día y voy a hacer un stream benéfico que va a seguir siendo de la temática de videojuegos que hago yo, pero... voy a meter ahí el veganismo y voy a llevar un poco más a la gente hacia este punto y que informarles un poco más y tal. Y es también una forma de expandir esto. Entonces, no sé, creo que al final hay tantos activismos distintos como personas, yo creo. Eso es. Cada persona será especialista en una cosa y podrá ayudar de una manera. Aunque solo sea, yo te digo, poner en las redes sociales en plan, yo qué sé, las comidas que va haciendo y mira, pues me encuentro mejor, me encuentro bien, me encuentro tal... Pues habrá gente que diga, anda. A mí un caso que me llamó un montón la atención, no me acuerdo muy bien, pero hubo un ingeniero de vallas, o sea, un ingeniero de experto en hacer vallado y tal, que desarrolló un sistema para que las ovejas y algunos animales que estaban en un santuario pudiesen, digamos, aprendiesen ellas solas a abrir uno de los vallados y que no fuese, o sea, que le ahorrase muchísimo trabajo a los voluntarios que estaban ahí. Y claro, ahí pues eso, de repente es un ingeniero que dijo, ostras, yo sé de esto, pues ¿cómo puedo ayudar con esto al tema vegano? Y ayudó a un santuario pues de la forma que ese ingeniero sabía. Y no sé, son ese tipo de ejemplos que dices, ostras, qué guay, qué adaptado al veganismo esto, cuando de repente parece que no tiene ningún tipo de conexión. Ya ves. Y bueno, ya, por último, hay una fase extra en la cual no nos vamos a extender mucho. Porque, bueno, también da para hablar mucho, que son los caídos. El ángel caído. Los perdidos en combate. Los perdidos en combate. Aquellos que se han rendido. Aquellos a los que ha venido el médico y le has dicho, no, es que si no vas a comer carne, te vas a enfermar. No, es que... O esa gente que dice que es vegana y luego no es vegana. Hace el vídeo en plan de... comí vegano 7 días y me pasó esto. Y tú en plan de... Ah, y, a ver, tú... No eras vegana. De hecho, tenemos un comentario en Instagram. De hecho, ojo, porque claro, nosotros tampoco, o sea, no estamos criticando a la gente que deja de ser... No, para nada. Habrá gente que tenga todo, o sea, esté en todo su derecho de decir, pues mira, yo es que ahora mismo, o sea, he sido vegano X tiempo y ahora, pues tengo que volver a comer X alimentos por estas razones. Ojo, cada uno, o sea, nosotros no vamos a decir aquí, pues no. Por ejemplo, que yo recuerde el hijo de Will Smith, no sé si es Jaren, creo que era. No sé cómo se llama, pero sí. Ese me tío parece que era Jaren Smith, era vegano, y lo que pasa que él era vegano por motivos de ética, uh-huh. Pasa que llevaba una dieta vegana que comía muy mal, pero comía muy mal porque estaba en constante movimiento, porque por su vida y su ajetreo, pues como que estaba de un lado a otro y como que comía... Yo diría que mucha junk food, mucha fast food vegana, sí. Eso sí. Pero claro, al final es como el que come solo, como decirte, hamburguesas y esas cosas. Al final, pues como que enfermó un poco. Y en plan que él dijo pues que se hacía vegetariano, ¿sabes? Dio un pequeño pasito atrás para a ver si se recuperaba y luego volver a ser vegano en un futuro en plan bien. Pero en plan de no, ¿sabes? Al final es porque... Pues, ostras, igual deberías haber consultado con un experto para ver tal, o no sabes el ritmo de vida de una persona, o no sabes qué pasa por la cabeza de una persona, ¿no? Claro. Ahí está. Es que, no sé, hay muchos aspectos luego que hay que tener en cuenta. Pero sí que es verdad que, o sea, aquí yo creo que a lo que vamos un poco es a ese, o sea, que alguien no te diga que no y digas, ah, pues no, pues ya está, ¿sabes? Sino que de verdad te sigas informando y digas, bueno, a ver, si de repente alguien me dice que no, ¿por qué me dice que no? Voy a estar 100% seguro de que esto es así, porque hay muchos casos de personas, pues eso, que de repente van al médico y le dice el médico, no, es que tienes que comer carne, porque el médico está desinformado, porque la educación que ha tenido es de hace años y no está actualizado. Pero que esa persona no se quede ahí y diga, vale, pues no, pues ya está, pues he sido vegano un mes, pero es que no puedo. Que mire un poco más, que a lo mejor vas a un nutricionista vegano, te dice, ah, pues mira, sí, a ti lo que te falta es X y con que simplemente empieces a tomar más de esto, esto y esto, tienes una solución perfecta y no hace falta que dejes de ser vegano. A eso es a lo que vamos nosotros. Por ejemplo, un caso que tenemos aquí en el podcast, y igual, perdón por sacarlo aquí, pero tenemos el caso de Xavi y Sonia, bueno, lo sabéis, del amor sí. Vegano. Claro que Xavi cayó, ¿no? Cayó otra vez, ¿no? Fue un caído, pero ya tenía la base. Entonces, al final, pues pudo otra vez remontar el vuelo. Pero que no pasa nada, que no te estamos echando nada en cara, claro, Xavi, claro. Que te tenemos aquí en el cocoro siempre, ¿eh? Pero, bueno, volviendo a lo que decía antes, la chica nos ha contactado por Instagram, ha sido. Sí. Y nos pone, hola malditos veganos, me encanta su podcast. Hace poco fui al médico y la doctora me dijo que debería comer carne por mi salud. Jaja. Hice un poco de research, por si acaso, y lógicamente no es el caso. Es una pena que los médicos no estén al tanto sobre nutrición. Aquí un paper que habla un poco sobre esto. Y bueno, espero que les sirva a ustedes, ya que andan metidos en la onda de nutrición también. Un saludote desde Berlín. Pues un saludo. Un aplauso para esta persona. No caída, ¿eh? A punto de caer, pero no, ¿eh? Sí, sí. Sobrevivió. Dice, voy a mirar. Es que la verdad que el tema de medicina y nutrición, uff, da complicado. Para hablar, sí. Largo y tendido, ¿eh? Totalmente. Porque la medicina ya de por sí está muy desactualizada en este país. Bueno, ya de médicos que recomiendan en plan, ¡ah, copita de vino! Después, y tú en plan, ¿no? Alcohol, señor. O sea, no. La copita de vino. La copita de vino, ¿no? Porque... De verdad, aún hay médicos, pues yo qué sé, que tendrán 60, 70 años. Vamos, ¿quién no ha escuchado? Pues que no ha escuchado lo de que el vinito es bueno. Pero el vinito es bueno porque tiene algunas de las propiedades buenas que tienen las uvas sin que tengan la mala propiedad de beber alcohol. Así que bastante mejor si te tomas unas uvitas. Claro, y además es que es por el resveratrol, ¿vale? Del vino, pero es que la cantidad que hay de resveratrol en el vino es tan ínfima que me parece que te tenías que beber como mil litros. Entonces, en plan de, pues es que 1000 litros no es nada sano, ¿sabes? Venga, va, venga, rueda y a tope, en plan de, el vinito. Y luego los de la cerveza después, ¿sabes? En plan de, se vinieron al carro, en plan de, no, pero la cerveza también, cerveza, ¿eh? Claro, ah, claro. Sí, la cerveza también, venga, va. Al final, quien paga, ¿sabes? Quien paga, manda. Efectivamente. Ay, Dios mío. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Un poco el capítulo. Ya sabéis que si pensáis que hay alguna fase en la que habéis estado, no estáis. Nos hemos dejado alguna. Eso te iba a decir. De repente alguien a lo mejor dice, oye, pues yo es que estoy en la fase REM, de... La fase REM del veganismo. La fase REM del veganismo. Yo solo soy vegano mientras duermo. Y tú en plan de... Cualquier añadido que queráis hacer de este tema o de cualquier otro, nos mandáis ahí el mail a hola@malditosveganos.com y nos informáis de lo que queráis, que nosotros os leemos a todos y nos gusta mucho que nos deis feedback y habléis con nosotros. Sí. Y también os podéis comentar si os molan estos podcasts así un poco más distendidos, un poco más... No fantasiosos, pero un poco más sí que... psicológicos, un poco más, abordando temas así un poco más, más profundos, más personales también, que creo que sí que alguien nos dijo que le gustaba el tema de... Sí, como que le diésemos vueltas de nosotros. De las anécdotas, de, por ejemplo, es. Comentaste la semana pasada lo de la fotografía y dijo, ¡ah, qué guay, comentéis esto de la fotografía, me encanta mucho, seguid así! Y, me gusta mucho la frase, me encanta mucho, ¿eh? Me encanta mucho, sí, a mí sí. Malditos Veganos me encanta mucho. Porque vamos, es que en iVoox yo ya no quiero decir nada, pero va a ser legión, ¿eh? O sea, de repente aparece más gente. La iVoox Squad. Sí, la iVoox Squad está creciendo mucho. Entonces, me da miedito. Spotify se mantiene un poco ya su ritmo. A ver, no mantiene el ritmo del principio, porque al principio esto fue un poco pero sigue creciendo. Uh-huh. O sea, progresa adecuadamente. Estamos de ruta de momento. Y en iTunes, ¿no? En el Apple Podcast, Edmunds, que ya nos escribió, ha actualizado el mensaje. Entonces, eso está muy bien porque es como que dice, así la gente ve en plan, pues mira, claro. Los capítulos siguen molando. Que, ¿no? Y que no lo puso por compromiso, porque era un colega nuestro y lo tuvo que poner una vez, sino que ahí se mantiene. Claro, en plan de, no, me ponen mensaje aquí al principio y ya está. Entonces, no, pues ya ven en plan de que, pues aquí hay movimiento, pues parece que todavía sigue molando, ¿no? ¿Qué nos pone? Sigo aquí, no me he ido, sigo disfrutando de todos estos minutos de podcast. Gracias por enseñar tanto a gente como yo o más oyentes. Un abrazo para los dos y suerte a Sergio para su próxima etapa. ¡Grande! Y un trebolsillo de cuatro hojas. ¡Qué bueno, eh! A tope. Cómo mola. Tienes a la comunidad apoyándote, Sergio, ahí con el cambiar ya ves. De empresa. ¡Ánimo! ¡Vamos, Sergio! Pero se suscribe. Todo Móstoles está contigo, Sergio. Y todos con pompones. Luego, ¡ánimo! Y luego nadie se suscribe, en plan de... Venga, va, poneros ahí la newsletter del día. Artista vegano, va, venga, chavales, enrollaos. Si venís a la newsletter, ya solo por la newsletter, yo os agradezco un montón y os regalo un ebook de desayunos exclusivos que no tengo puesto en ningún otro lado, realmente. Y están de puta madre los desayunos, ¿eh? Yo soy aquí el primero que se ha visto todos los desayunos del ebook de Sergio Miguel Guayar y están muy bien. Hay unas tortitas, bueno, no digo más, ya está, hasta ahí puedo leer. Así de elegir es más complicado, ¿eh? Pero bueno. No, pero es el más guay también. Pero bueno, que hay muchos, hay simples, difíciles, fáciles. Si seguís mi cuenta de Instagram, yo todos los sábados y domingos, bueno, ahora igual más días, ¿no? Porque como ahora voy a estar más días en casa. Claro, te vas a hacer más... No, quiero decir, porque antes era como que llevaba mi desayuno normal, pero los fines de semana era un poco en plan de, me hago el smoothie bowl, ahí en plan de, todo bonito. Para la foto del Instagram. Para la foto del Insta. La mitad de las veces no se lo come las cosas, ¿eh? Le hace foto y dice, ala, para el perro, que yo no lo quiero. ¿Te imaginas? Y en plan de, no, porque luego subo fotos en plan cuando falta ya la mitad. O me grabo stories mientras estoy comiendo, en plan diciendo, pues está buenísimo. Sí, para que se note que no es todo postureo. Aquí no se tira nada. Efectivamente. Bueno, ya vale, ¿no? Se acabó ya por hoy. Cortamos. Nada, que muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos, por escuchar nuestros desvaríos, por... Pues eso, sobre todo por esto, por escuchar nuestros desvaríos, porque estamos muy malitos de la cabeza, ¿eh? Sí. Ya esto, por favor, al sanitario. Que venga aquí, hay que operar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda, mamá! Vamos a acabar igual de mal que el Jaden Smith. Me encanta, en serio, lo del meme del perro este, por ejemplo, ayuda, mamá, se me desarma la hamburguesita de lentejas. La hamburguesita vegana. La hamburguesita se me desarma. Ay, venga, a vosotros que no se os desarme la hamburguesita, por favor. Y nada más, que nos vamos a ver la semana que viene, aquí dando guerra como siempre, porque vamos a ser y vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! Vale, bueno, bien, vamos aprendiendo. Está muy bien. Oye, un saludo, yo creo, para Jaden Smith también, que nos estamos haciendo una de enemigos en Hollywood, que no es ni medio normal, ¿eh? Un saludo para Liam, que hacía días que no nos hablábamos. Liam, Jaden. Que bien, ¿no? Os queremos. Un poquito, venga. Chao. Para...